de como negra canela y a mí. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní, pa' ti, pa' ti. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní. Yo tengo un coco coquito para los pollitos, bien sabrosito, negrita, amercochadito y rico. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní. Besito de coco negra, canela y aní. Si tú me quieres, te quiero. Si tú me adoras, te adoro. Con mis besitos de coco, los pollitos se enamoro. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y aní. Yo tengo un coco coquito para los pollitos, bien sabrosito, mi negra, amercochadito y